ellos han hecho unos cambios de lo que es la, dijéramos, la reglamentación o la, aunque un servicio directamente por el ayuntamiento, lo que son los estatutos de la radio. Sí. Efectivamente disponíamos de un estatuto del año 95, para nosotros era obsoleto, es decir, cuando se copiaron, pues era una radio que aquello parecía Radio Televisión Española, y no parecía, y nada es Candil Radio, para que sí. Me entiendas también. En cualquier caso, hoy en el pleno lo que nosotros hemos dicho ya al fin de los grupos de la oposición, siempre ha habido en esta radio, siempre ha habido un programa de divulgación política de los diferentes grupos municipales, y en los que pues libremente y un alto seguimiento, lo que no sé es hasta qué nivel, y digo, hasta qué nivel ese seguimiento, porque evidentemente encargar una audiencia en una radio tan pequeña y tú siendo profesional del tema sabes que cuesta, ¿no? Yo le pregunté al director y digo, oye, Juancho, dice, ¿sabemos que tiene repercusión? Pues sí, hay mucha gente en el municipio que sigue los programas estos políticos, sobre todo cuando ven temas interesantes o cuando está decantando de autoridad un tema, pues evidentemente están pegados. Básicamente, Pablo, desde nuestra opinión, y ahora podremos los correspondientes no de prensa, lo evidenciado es que hay una actitud y la política que está practicando el Ejecutivo, el alcalde y el equipo de gobierno apoyado por el Grupo Green, es una política de tierra quemada. Es decir, como esto es lo que me puede hacer daño y como yo no quiero que nadie me diga lo mal que lo hago, lo bien que lo hago, pues quemar y que no intervenga nadie. Toda esta historia es que nosotros desde el principio, desde el año, vamos, desde que llegamos a la legislatura, la primera moción que presentamos, además son dos: una, retransmitir los plenos, y dos, la modificación de los estatutos de Candil Radio. Esto lo hacemos en el primer pleno de julio. Sí. Pues ya ha venido la respuesta del señor alcalde, y es, vamos a cargarnos la intervención de los grupos políticos. Efectivamente, no han apoyado todos los grupos el tema de poder grabar la radio y emitirlo, pero claro, no sabemos ni a qué hora, ni a qué tal. Entonces hoy en nuestra intervención, a través de lo referido en el artículo 92 del ROE, en el que decimos, bueno, ustedes han amparado en un consejo, en una consultoría, en un algo con respecto al director en este momento de la radio, que es el que le ha informado de cómo hacerlo. Nosotros le hemos pedido las explicaciones oportunas y ustedes no nos han dicho nada. Sí. Como no tenemos acceso a esa información, y precisamente una de las cuestiones de las comisiones informativas es precisamente la información de qué es lo que pretende hacer el equipo de gobierno y darnos a la oposición esa documentación o esa información, y ustedes, pues ahí están las actas, Pablo, que es que yo no engaño en esto, yo siempre digo, ahí las actas son para leerlas. Sí. Pues no nos han hecho ni en tu caso. Sin embargo, al mencionar en el artículo 92 de que no costaba, esa información y que por narices debíamos tenerlo, pues el alcalde ha retirado el punto y nos ha pedido a los grupos de la oposición, ahora sí, no sé por qué, bueno, un cabal, pues vamos a ver si vale para algo, pues ha retirado el punto del orden del día y nos ha dejado durante dos meses porque para que podamos hacer enmiendas, presentar. Nosotros de hecho ya te adelantamos que vamos a hacer una enmienda a la totalidad en el reglamento de Candil Radio, porque nosotros entendemos que como una radio y más una radio municipal, yo creo que uno de los aspectos que para nosotros es de instrumento desde el propio ayuntamiento para facilitar información, pero no solo la información municipal pura y dura de lo que es ayuntamiento, el devenir de las cosas cotidianas, el tema del agua, el tema de las basuras, el tema de la limpieza de los jardines. Y nosotros, otra de las mociones que presentábamos en el tema de la radio, es que en ese tiempo que nos dejaban al resto de formaciones políticas, o a todas las formaciones políticas, es que pudieran intervenir libremente, porque yo te llamaba hoy a ti, por ejemplo, Pablo, porque tú me entiendes, si eres vecino de aquí, te decía, oye, ¿te importaría, Pablo, venir y charlar de lo que a ti te dé la gana? Yo te decía, oye, puedes venir. Y nosotros lo que estábamos pidiendo es que se reglamentara de alguna forma o se permitiese esa actuación, que no estaba contemplada en ningún lado. Pues la respuesta ya sabes la que ha sido, vamos a quitarnos de en medio los problemas políticos, vamos a quitarnos que, sí, la gente que vaya a participar, hasta el punto que prohíbe que vayan los partidos políticos, y dos, que incluso las notas de prensa que envían los grupos municipales queden extractadas. ¿Vale, Pablo? Sí. Hemos conseguido en el pleno de hoy, pues bueno, que se retirara el punto de orden del día y nosotros seguiremos trabajando.